Juanito, comparta el chiste. Buenas tardes. Primera diapositiva, primera consigna. ¿Listo? ¿La ha hecho? No quiero escuchar ningún chiru por el medio, ¿sí? ¿Cómo le va, doctor? Bien. La próxima. Tema de hoy. No, nada, no. Pensé que era metabólico. ¿Y usted qué estudió? No, todo. Las dos. Un comentario, usted preguntó, yo le conté nada más. Bueno, no, si no. No, ¿usted también? Mira qué violenta. Solo ni uno menos, ¿eh? Ni uno menos. Bueno, bromas aparte. Ese soy yo, por las dudas, por si alguna vez quiere saber quién le dio la clase. La semana que viene, ¿no? La otra semana les doy yo de vuelta. La próxima. Aldo. Espere. Primera diapositiva que dice ahí. Función del sistema cardiovascular, ¿cierto? ¿Cuál es la función del sistema cardiovascular? ¿Para qué sirve? Asegurar la llegada de oxígeno al tejido. Asegurar la llegada de oxígeno al tejido. Anda cerca, pero no del todo correcto. ¿Para qué sirve? Para llevar nutrientes y oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Anda cerca, no es del todo correcto. Y retirar también metabolitos. A él me gusta más también. Para llevar y traer. ¿Sí o no? Sí. La próxima, entonces. Hacer. ¿Por qué se complica la vida al pedo? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? La sangre, después, infinito. ¿Qué es los nutrientes, el oxígeno, el lactato, el glucógeno? ¿Por qué no va a ser para la lista? ¿En la sangre? ¿Sí o no? Y la sangre llegue y vuelva. Llegue y vuelva. Perfecto. La próxima. Entonces, para hacer que algo llegue y vuelva, ¿qué necesitas? Una bomba. Antes de eso. Un conducto y algo. Un conducto, algo que lo lleve. Y después tendrás algo que lo impulse. ¿Sí? Puede hacer soplar, si querés. Pero en este caso no se hace soplar. ¿Qué se hace? Lo impulsa una bomba. Entonces ya tenemos los dos componentes. ¿De quién? ¿Los dos componentes de quién? El sistema cardiovascular. No, qué pavada que le estoy diciendo y no la pueden sacar. Dale, la que seguir. Es simple esto, no tienen que matarse estudiando. Tienen que pensar, tienen que razonar. La próxima. Después se matan estudiando. ¿Cuál es la función del corazón? Ojo ahora, ¿eh? ¿Cuál es la función del corazón? La del corazón. ¿Dónde estaba? Paró el 95 en la puerta. Sí, pasó. ¿Cuál es la función del corazón? ¿Cuál es la función del sistema cardiovascular? Hacer que la sangre llegue y vuelva. ¿Cuál es la función del corazón? La de impulsar la sangre para que llegue y que vuelva. ¿Correcto o no correcto? La próxima. Pero eso lo tiene que hacer, además, en una cantidad acorde con lo que necesiten los tejidos. No puede hacer lo que él quiera. ¿Sí? O en teoría, tendría que hacerlo en una forma acorde con las demandas metabólicas. ¿Sí? La próxima. Si la función del corazón es impulsar la sangre, y esto lo hace en forma normal, entonces decimos que ese corazón es suficiente. Y si es incapaz de funcionar normalmente, decimos que es insuficiente. Si el riñón es capaz de funcionar en forma normal, decimos que ese riñón es suficiente. Y si ese riñón es incapaz de funcionar normalmente, decimos que es insuficiente. O sea que este concepto de suficiencia e insuficiencia va a ser aplicable a cualquier otro. la próstata. Para el caso de insuficiencia cardíaca, que es el tema que estamos discutiendo hoy, volver al anterior. Si es incapaz de funcionar normalmente, decimos que es insuficiente. Entonces, ¿qué sería la insuficiencia cardíaca? La incapacidad del corazón de impulsar la sangre anterior de acuerdo a las demandas metabólicas. ¿Sí? ¿Tenés que estudiarte la definición de memoria? Sí, yo la tengo. ¿Sí o no? ¿La que sigue? Entonces, como definición de insuficiencia cardíaca, en principio podríamos poner la incapacidad del corazón de impulsar la sangre. Un paso más adelante le agregaríamos de acuerdo con las demandas metabólicas. ¿Sí? Ese sería un paso más después de esa definición. La próxima. Y entonces fíjense, dice esta otra definición, ¿no? Incapacidad del corazón de mantener, esto es más fisiológico, de mantener un volumen minuto adecuado a las necesidades del organismo. Esa sería nuestra nueva definición. Ahora cambio. ¿Qué cambié? Impulsar la sangre, que lo diría doña Rosa, por nosotros de medicina, que diríamos volumen minuto. Y hasta ahí estaríamos bastante bien. Pero también se considera que el corazón es insuficiente cuando, fíjense, cuando puede mantener un volumen minuto, pero mantiene el volumen minuto a expensas de una alta presión, de mayores presiones en el llenado. O sea, mantiene el volumen minuto, pero porque hay mayores presiones de llenado. En ese caso también se considera que es insuficiente. ¿Sí? Porque las presiones de llenado no deberían ser mayores que lo normal. ¿Se entiende, gente? Sí. La próxima. ¿Cuáles son los determinantes del volumen minuto? ¿Hay algún fisiólogo presente en la sala? Ah, muy bien, doctora. ¿Quién la mandó al frente? Ella. ¿Y quién es de ustedes dos la fisióloga? ¿Ninguna? Las dos. Bueno, está bien esto, che, que dice volumen minuto es igual a volumen sistólico y frecuencia cardíaca. ¿O estoy mandando fruta? ¿De qué depende el volumen minuto? Del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. ¿De qué depende el volumen sistólico? Precarga, postcarga. A ver, fíjate si se ve la diapositiva. Bueno, ojo con lo que leen cuando lean este tema del libro, porque el libro no necesariamente es, primero que es un libro de patología, segundo que está traducido, y tercero, por corolario, la nomenclatura en cuanto a precarga, poscarga, contractilidad, volumen minuto, etcétera, etcétera, no necesariamente está siempre correcta. ¿Eh? Así que cuando tengan dudas, vienen, nos preguntan o consultan esta clase, que es donde se supone que está todo bien. La próxima. Siempre recordando que la precarga, la poscarga y la contractilidad son los que determinan la contracción. ¿Sí? La próxima. ¿Cuál es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca? ¿Cómo funciona? ¿Qué es fisiopatología? ¿Qué es etiología? ¿La causa de qué? La causa de mis males. ¿La causa de qué? La enfermedad. La causa de la enfermedad. ¿Y la patogénica? ¿Eh? ¿Qué mecanismo? ¿Qué mecanismo? Complete la frase, no me la deje dando vuelta. ¿Los mecanismos de qué? Los mecanismos por los cuales la causa provoca la enfermedad. Es la fisiopatología. Los mecanismos fisiológicos que están afectados. ¿Fisiológicos o patológicos? Fisiológicos que están afectados y llevan a la enfermedad. los mecanismos fisiológicos están afectados, que llevan a... No. Son los mecanismos presentes en la enfermedad, tanto fisiológicos como patológicos. Algunos de ellos son los que van llevando o forman parte de la patogenia, otros forman parte de la respuesta del organismo, como parte de un mecanismo adaptativo o buscando algún grado de adaptación. ¿Sí? ¿Cuáles son estos mecanismos que funcionan o que se ponen en juego o que están presentes, para decir lo más correcto, en la insuficiencia cardíaca? La próxima. Lo primero que uno tiene que pensar es que... si hay... No quiero gente sentada en el piso. Así que... adelante. No quiero gente sentada en el piso porque es degradante estar sentado en el piso. Lo primero que tenemos que decir cuando hablamos de insuficiencia cardíaca como causas es que la insuficiencia cardíaca siempre es secundaria a algo, nunca es una enfermedad primaria. Nunca es un ejercicio, nunca es una enfermedad original, siempre es la consecuencia de otra enfermedad previa. Por tanto, siempre es secundaria a algo. Y si yo quiero tratar de idealmente, a veces no lo logro, no se puede lograr. Si yo quiero idealmente erradicar una enfermedad, ¿qué tengo que hacer? Erradicar la causa. ¿Sí o no? Entonces, si yo quiero tratar a la insuficiencia cardíaca de forma ideal, para que revierta totalmente, tendría que ir a tratar la causa. ¿No? Si yo trato solo a la insuficiencia y no trato la enfermedad de base, nunca voy a tener una, entre comillas, una cura del paciente. ¿Sí? Siempre voy a tener un tratamiento paliativo. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia cardíaca? Después las vamos a ver. Pero básicamente, la causa que provoca la insuficiencia cardíaca puede generar o causar dos tipos de trastornos. Uno o el otro. Como vamos a ver, los dos. Puede provocar una lesión o puede tratarse de una injuria miocárdica directa. ¿Cuál sería el ejemplo de una injuria miocárdica directa? Infarto miocardio. Sí. Ahí es, se destruyó la coronaria, una rama coronaria, un sector del ventrículo izquierdo, general, digo el ventrículo izquierdo porque es lo que uno habitualmente habla de infarto miocardio, experimenta necrosis, entonces ahí tenemos una injuria directa al miocardio. Pero también puede ocurrir que la causa genere al corazón una sobrecarga, que lo haga trabajar más que lo que él está dispuesto a tolerar o a soportar de alguna manera. O más que lo normal, más que lo normal, más que lo habitual. Una sobrecarga hemodinámica. La sobrecarga hemodinámica puede ser de presión o de volumen, una o la otra, o puede ser una mezcla, pero generalmente uno toma como ejemplo y comienza describiendo una y la otra, y después... Si hay un componente de ambas, veremos cuánto hay de sobrecarga de presión y cuánto hay de sobrecarga de volumen. Pero generalmente los extremos son la depresión y la de volumen. Pero, la próxima, también la injuria miocárdica puede acompañarse de algún grado de sobrecarga. Porque, por ejemplo, el infarto de miocardio era una injuria miocárdica directa. El sector que está necrótico, al no contraerse, le imprime al resto del miocardio que está sano, o mejor dicho, sano no, vamos al resto, al miocardio remanente, sería la palabra correcta, al no contraerse, ¿qué pasa? Se queda con volumen, ¿correcto o no correcto? Entonces le imprime al miocardio remanente una sobrecarga de volumen. que no es una sobrecarga inicial, porque la inicial, ¿cuál fue? La injuria. ¿Está claro o no está claro? ¿Cuál sería? Sigamos. ¿Cuál sería entonces una sobrecarga hemodinámica de presión? Uno dice que hay una sobrecarga hemodinámica de presión cuando hay un aumento de la voz carga, de lo que está por delante del ventrículo izquierdo. Insisto, digo ventrículo izquierdo porque es el que se toma como base, ¿sí? Pero lo mismo se podría aplicar en forma parcializada al derecho. Una sobrecarga, un aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo. Este aumento en la poscarga puede ocurrir en forma brusca, lo cual es poco frecuente. O puede ocurrir en forma lenta, ¿y qué dice ahí? Es la más frecuente. ¿Sí o no? Pero si esta dice que es la más frecuente, la otra es la menos frecuente. Oh. En forma lenta, un aumento en forma lenta de la poscarga lleva a una sobrecarga lenta, crónica, brusca, aguda. Vamos metiendo vocabulario, ¿no? Una sobrecarga crónica de presión. ¿Cuáles son las causas de sobrecarga crónica de presión para el ventrículo izquierdo? Dos. Vaya por allá. ¿Quién habló? ¿Dónde está? ¿Qué tipo de hipertensión? ¿Hipertensión arterial? ¿O hipertensión pulmonar? ¿Arterial? ¿La clase de I? No, no. Imponente. La próxima tiene que tener un imponente. Efectivamente, como dice la doctora, la sobrecarga crónica de presión más frecuente del ventrículo izquierdo es debido a una hipertensión arterial, la más frecuente por lejos. ¿Cuál es la que le sigue en orden de frecuencia? La estenosis de la válvula aórtica. Ojo que estenosis aórtica no significa estenosis de la aorta, arteria. Estenosis aórtica significa estenosis de la válvula aórtica, la sigmoide aórtica, no de la aorta, arteria. ¿Está? Sí. Si fuera estenosis de la arteria sería, por ejemplo, una coartación de aorta. Ese es el nombre que lleva. No es una estenosis de aorta. O al sumo que estés diciendo, provoqué una estenosis en la aorta. Bueno, ahí sí queda claro. Cuando uno dice estenosis aórtica, no se refiere a eso. Se refiere a la estenosis de la válvula sigmoidea aorta. En ambos casos, ¿qué es lo que le ocurre al ventrículo izquierdo? Y tiene, acá, en la primera, tiene que eyectar contra una mayor presión. ¿Correcto o no correcto? Tiene que vencer la presión de la hipertensión arterial. Eso es un aumento de la poscarga. Y si es una estenosis de la válvula aórtica, donde la válvula aórtica está más cerrada que lo normal, para que se abra, ¿qué tiene que hacer? También hacer generar más presión, generar más fuerza. ¿Está claro? O sea, en los dos casos es una sobrecarga de presión. ¿Y en los dos casos es una sobrecarga aguda? No, en los dos casos son sobrecargas crónicas. Porque la hipertensión es un proceso crónico y la estenosis aórtica también es un proceso crónico. Hay casos de aumento brusco de la poscarga, sí, pero son poco frecuentes y lo dejamos acá. ¿Está? Para ustedes, para el resto de vuestra vida, cada vez que escuchan sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo, me tiene que venir a la cabeza hipertensión y estenosis aórtica. Después discutimos todas las otras. Derecho, igual podría ser hipertensión pulmonar, estenosis pulmonar. Y pero si hay un problema de una trombosis de una vena y tapa algo, ¿no podría ser un aumento brusco de la poscarga? Sí, abrusco, sí. Sí, claro, sí. Pero no es lo habitual como causa de. No es lo habitual, o sea, de hecho, está correcto lo que vos me decís, sí. La que sigue. Cuando hay una sobrecarga crónica de presión, se produce en el ventrículo una serie de cambios que lo llevan o que se manifiestan en la forma de una hipertrofia de quién? Y es de tipo concéntrica. Así, ¿qué cornos es esto? Hipertrofia ventricular concéntrica. Este es el miocito cardíaco normal. cuando actúa sobre este miocito una sobrecarga crónica de presión, fíjense, pasa de esto a esto. No hace falta leer nada, lo único que hay que hacer es comparar este con este. ¿Sí? El juego de los siete errores. ¿Cuáles son las diferencias entre este antes de la sobrecarga y este después de la sobrecarga? ¿Cuál es la diferencia? No lean lo que dicen, miren. El tamaño. Está en mayor tamaño, ¿sí o no? Está más grande. Primero, macanudo. ¿Cómo está más grande? Más alto. Como más alto. No como yo que estoy más ancho. ¿Sí? Bueno, no, en realidad, en este caso tendríamos que decir que está más ancho, porque lo que aumenta es el diámetro transversal. ¿Sí? Decíamos de corto. Entonces, aumentó el diámetro transversal. No aumentó el diámetro o no aumentó la longitud. ¿Y a qué se debió eso? A que este era un sarcómero, obviamente tiene millones, pero este era un sarcómero de este. Cuando vino la sobrecarga, ¿qué pasó? Se agregaron nuevos sarcómeros, ¿y dónde se agregaron? Si quieren, no está bien decir arriba, pero acá no hay arriba y abajo, sino se agregaron en sentido traversal, si se quiere, en forma paralela a los que ya tenían. Entonces, si a este se le agrega otro arriba, ¿cómo va a terminar la cosa? Haciéndose más ancho, ¿sí? Sí. Aumentando el diámetro transversal. ¿Correcto o no correcto? ¿Hola? Sí. Macanudo. Ahora bien, el corazón está formado de miocitos. El miocardio está formado de miocitos. ¿Solo de miocitos? No. ¿Qué más tiene? Vasos. ¿Qué más tiene? Estroma. ¿Cuál es el tejido, el estroma? Tejido conectivo. ¿Qué tiene el tejido conectivo? Colágeno. Fibroblasto, dice la doctora. Fibras colágenas. Fibras reticulares, fibras elásticas. También tiene nervios, como decía acá la doctora. ¿Sí? O sea que la sobrecarga va a estar actuando no solamente sobre los miocitos, sino también sobre otras células no miocitarias, como por ejemplo, la próxima, los fibroblastos. Cuando los fibroblastos se ven sometidos a la sobrecarga de presión, ¿qué van a hacer? Hacen lo que hacen todo el tiempo, mayor cantidad de síntesis de colágeno. Y eso se va a traducir en mayor cantidad de colágeno en el intersticio, y a eso, como es patológico, lo vamos a denominar fibrosis. ¿Sí? O sea que fíjense, la hipertrofia en realidad es un aumento del tamaño de los miocitos debido a una sobrecarga crónica de presión por aumento de agua. ¿En la hipertrofia de los miocitos? No. ¿Es por aumento de quién? Del sarcómero. De los constituyentes estructurales, no es por agua. ¿Sí? En este caso es por sarcómero, mitocondria, membrana. No es por agua porque tiene más agua, porque tiene más componentes estructurales. El aumento del tamaño de una célula debido a una mayor, ¿sí?, a una mayor presencia o un aumento en la síntesis de componentes estructurales, esa es la definición de hipertrofia. Ok, la próxima. Este es el corazón normal. ¿Sí? ¿Y cuál es la presión normal en el ventrículo izquierdo? ¿Cuánto? 70-110. ¿Cuánto tiene de presión arterial? ¿Cuánto es la presión arterial normal? La pampa. ¿Cuánto es la presión arterial, la sistólica arterial? 120. Entonces, ¿el ventrículo cuánto tiene que tener la sistólica para poder eyectar? 120 y 1. ¿No? Porque si no, no va a expulsar nada. ¿Estamos de acuerdo o estamos de acuerdo? O sea, ¿la sistólica de cuánto es la del ventrículo izquierdo? Bueno, ahí dice 517. ¿De cuánto sería? Aorta no es entre 80 y 120, dependiendo en el rango en que esté. No, pero los 80 lo va a censar el ventrículo. No. Porque le van a quedar. El ventrículo después va a bajar. ¿Y va a bajar a cuánto? Va a bajar a 10. ¿Correcto o no correcto? O sea que para el ventrículo la presión sería 120 por un lado y menos de 10 por el otro. ¿Sí o no? Sí. Para la aorta es 120 y 80. Ok. Bueno, después les pongo estos datos que se los vamos a tomar en el examen, como es de la masa del ventrículo izquierdo. El espesor, este es interesante. El espesor de la pared del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Que les pone que normalmente es de 8,2 milímetros. Está en milímetros eso. 8,2 milímetros. ¿Estamos? Lo normal, ahí les puso este que es el valor estadístico. Ahora yo les digo lo que tomamos nosotros en patología como normal. Para nosotros, en patología como normal, es que el espesor de la pared del ventrículo izquierdo sea hasta 1,5 centímetros. O sea, hasta 15 milímetros. Hasta 15 milímetros es normal. ¿Listo? Este es el dato promedio. Yo les digo lo que se toma como límite superior. Si mide 15 milímetros, eso me indica que hay... me indica que hay hipertrofia. Para que sea menos hipertrofia tiene que ser 14. ¿Listo? 14,9 no es hipertrofia. 15 es hipertrofia. ¿Está? No es hasta 15 inclusive. No, es hasta 15, no inclusive. Es hasta 15, si no sería 15. ¿Listo? Ok. Cuando hay una sobrecarga de presión, otra vez, no tienen que tener nada, tienen que jugar a las 7 diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Tiene la sobrecarga de presión cómo está? Macur. ¿Quién fue? Otra vez, tenía que ser el chavo del otro. ¿Cómo está el que tiene la sobrecarga de presión? Aumentado el tamaño, muy bien. ¿En qué sentido? ¿En sentido longitudinal o en sentido transversal? En sentido, el eje mayor, en el sentido longitudinal. En el sentido transversal no hay grandes cambios. ¿Qué más? Ha disminuido la luz de la cavidad. Perfecto. ¿Y qué más? Y ha aumentado el espesor de la pared. Entonces, cuando hay una sobrecarga de presión, el corazón está más grande. La cavidad está disminuida y el espesor de la pared está aumentado. ¿Cuánto es acá? 20 milímetros, por ejemplo. ¿Sí? Es más de 15, ¿no, doctora? ¿20? Perdón, no voy a la más. Acá le dio 15,2. ¿Le gustó? 15,2. Para usted. Perdón, el 206 es la más. 15,2. Perfecto. La próxima. Nos quedaba la sobrecarga de volumen. La sobrecarga de volumen es por un aumento de la precarga. ¿Cuándo hay o cuándo ocurre un aumento o una sobrecarga de volumen? Puede ocurrir también en forma brusca o puede ocurrir en forma lenta. La causa más frecuente de un aumento, una sobrecarga de volumen en forma brusca es porque se rompa la mitral o la aorta. Se rompa. ¿Qué pasa si se rompe la válvula de golpe? Y dice, ¿cómo se rompió de golpe? Suponte que hay una infección bacteriana que la destruyó rápidamente. O le hizo un agujero a una de las válvulas. ¿Qué va a pasar en ese caso? Va a pasar sangre cuando no tiene que pasar. ¿Estamos de acuerdo o estamos de acuerdo? Va a haber regurgitación de sangre. Y eso, esa sangre que vuelve al ventrículo izquierdo, le va a imprimir una sobrecarga de volumen, porque se va a encontrar con el volumen que tiene que expulsar normalmente, más aquel que le vino, que va y vuelve. ¿Se comprende? Entonces, es una sobrecarga de volumen. Como causa brusca la ruptura valvular, ya sea de la mitral o de la aorta. En forma lenta, ¿qué dice? Que esta es la más frecuente. Y entonces se llama crónica de volumen, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente de sobrecarga crónica de volumen? La insuficiencia mitral. ¿Qué significa insuficiencia mitral? Que la válvula no cierra cuando debería cerrar. ¿Sí? El concepto de estenosis valvular y de insuficiencia valvular es un concepto que lo vamos a terminar de aprender en el segundo parcial, pero ya podemos hablar de algo. ¿Cuándo es estenótico? Cuando, no de, cuando hay dificultad que la sangre pase. ¿Cuándo es insuficiente? Cuando vuelve sangre, pasa sangre cuando no debería pasar. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí. Entonces, si hay una insuficiencia mitral, ¿qué es lo que pasa? La sangre pasa de la aurícula al ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo se contrae, una parte se expulsa por la aorta y otra parte vuelve a la aurícula izquierda. En el próximo latido, la aurícula izquierda le manda lo que ya tenía más lo que le vino, y entonces estamos en la sobrecarga crónica, en este caso crónica, de volumen. ¿Comprendido? Perfecto, la próxima. En la sobrecarga crónica de volumen, actuando sobre los miocitos, otra vez, el mismo miocito, el mismo tamaño que tenía normal. ¿Qué crees? Que te pongo un miocito de tamaño distinto, si son normales no te puedo poner, tengo que poner el mismo tamaño. ¿Sí o no? Sí. Cuando hay una sobrecarga crónica de volumen, no, no hace falta leer cómo está el distinto el miocito de la derecha con el miocito de la izquierda. ¿Está más? ¿Está más ancho? ¿Está más ancho? ¿Aumenta en el sentido transversal? Aumento en el sentido longitudinal. O sea que es una hipertrofia de tipo longitudinal. Por eso, a esta, la sobrecarga crónica de volumen genera entonces una hipertrofia ventricular de tipo excéntrica. ¿Por qué es excéntrica? ¿Por qué es longitudinal? Así, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y pensar, si el miocito aumenta en sentido longitudinal y el de al lado también aumenta en sentido longitudinal y el de al lado también aumenta en sentido longitudinal, la única forma de que quepan los tres en el ventrículo es aumentando la cavidad. ¿Correcto o no correcto? Porque si no, no cabe. ¿Se entiende, gente? ¿A qué se debe esta hipertrofia longitudinal? Este sarcómero que teníamos acá, ¿qué tenemos que tener para que sea hipertrofia? ¿Tenemos que tener? Más sarcómero. ¿Cómo se agregan estos nuevos sarcómeros? ¿Para arriba, como pasaba con el otro? No, se agrega en sentido lateral. ¿Sí? En serie. Fíjense que también les pongo el pequeño detalle de que son ligeramente más anchos en sentido transversal. Y eso también conlleva a un pequeño aumento en el diámetro transversal. Pero lo más notorio es el aumento en el sentido longitudinal. Entonces, en el caso de la sobrecarga crónica de presión, los miocitos experimentan una hipertrofia ventricular de tipo concéntrica debido a la adición de nuevos sarcómeros en la concéntrica en paralelo. Mientras que en la sobrecarga crónica de volumen, los miocitos cardíacos experimentan una hipertrofia ventricular de tipo excéntrica debido a la adición de nuevos sarcómeros en serie. Todo eso. ¿Tan difícil, eh? ¿Lo tenés que aprender de memoria? No, de memoria no. Si lo, tenés, si lo aprendés así, no tenés que estar fanateando. ¡Uy! ¿Qué te le pasaba? ¿Qué nos falta acá, gente? ¿Eh? El resto de las células. A ver, doctor, ¿qué pasa con los fibroblastos? ¿Los fibroblastos qué van a hacer? Lo que hacen siempre. ¿Qué hacen? Más colágeno. O sea, ¿qué hacen también? Fibros. La próxima. Entonces, otra vez. Normal acá. La sobrecarga de presión, que ya la habíamos visto, y acá la sobrecarga de volumen. ¿Cómo está el corazón con la sobrecarga de volumen? Comparado con el normal, obviamente. Agrandado, tanto en sentido longitudinal como en sentido en el eje mayor como en el eje menor. ¿Qué más? Aumento de la cavidad. ¿Y cómo está el espesor de la pared? Exactamente, el espesor de la pared puede estar normal, puede estar ligeramente aumentado o en algún caso hasta puede llegar, si la dilatación es muy marcada, puede estar disminuido. Pero vamos a tomarlo como que esté o normal o ligeramente aumentado. El espesor no. El espesor de la pared no. No sé qué me hablo. ¿Vos me hablás? No. Va a estar disminuido recién más adelante. El inicio no. La que sigue. Perdón, vuelve. ¿Por qué tiene que estar disminuido? ¿Por qué pensás que está disminuido? Vuelve. ¿Por qué tiene que estar disminuido si el miocito agrega nuevos sarcómeros en serie? Y no hace sarcómeros más finitos. Para que esté disminuido el espesor tiene que tener sarcómeros más delgados. Y no es así. ¿Se entiende? ¿Cómo? La luz de la gravedad, sí, fíjate. Y el aumento comparado con el de la sobrecarga de presión es mayor todavía. ¿Sí o no? O sea, en el sentido longitudinal, ¿quién está más grande? La sobrecarga de volumen. La sobrecarga de volumen genera los mayores corazones. Los corazones más grandes, más dilatados, son generalmente debidos a una sobrecarga de volumen. ¿Qué hacían los fibroblastos, gente? Colágeno. O sea que provocaban fibrosis. Acá está. Lo que vemos en rosadito, o en medio rosadito, medio rojito, medio rosadito. Lo rojito es sangre. Lo rosadito es músculo. O sea, músculo liso para el caso de los vasos y músculo miocito cardíaco para el caso de las otras células. Y lo que está en azul es colágeno. ¿Es normal que haya tanta cantidad de colágeno? No. Lo normal sería que haya muy escasa cantidad de colágeno entre los miocitos. Muy poco tejido intersticial. Entonces acá vemos mucho tejido intersticial. ¿Correcto o no correcto? Esta es la fibrosis que estábamos marcando. Esta fibrosis, fíjense, que está localizada tanto entre los miocitos como también, ¿dónde está? Alrededor de los vasos. O sea que es hiperivascular. ¿Sí? De los dos tipos. Superficial y hiperivascular. La próxima. Vamos a suponer que estamos viendo este esquemita de lo que es el miocardio normal. En ese miocardio normal están representados los miocitos con estas seis esferas rojas. No está exactamente las proporciones que dice ahí, pero vamos a tomar como que el área que ocupan los miocitos es del 50%. El área que corresponde a los capilares es del 35%, está mal, porque 36 más 15 me da, me voy al 101, así que lo voy a agarrar a 39, que no fui yo, y ya lo voy a cagar. Entonces, capilares, ¿cuánto? 35. No nos cagaron nunca. Y lo que corresponde al intersticio, 15%. ¿Listo? Eso es lo normal. No estoy bromeando, es la proporción normal. Lo que no está representado es que en el dibujo que sí. Sea exactamente 50, 35, 15. ¿Ah? Pero se entiende. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Bien. Vamos a suponer que tuvo una hipertrofia por sobrecarga de presión. También podría hacer un poco de volumen, porque ¿qué estamos viendo acá? El miocito en sentido transversal. No lo estamos viendo en sentido longitudinal. Yo no sé cómo está esto en sentido longitudinal, ¿me entienden? Sí. Acá lo estoy viendo en sentido transversal. Por lo tanto, yo veo que en sentido transversal, este miocito está más grande que este. ¿Sí o no? Sí. Y ahora fíjense. Este está más grande que este. Este está más grande que este. Este también está más grande y este también está más grande. ¿Cuántos miocitos hay acá ahora por unidad de área? Cuatro. ¿Cuánto antes había? Seis. Y encima son más gordos. ¿No? Piensen que el capilar que está acá, el oxígeno tiene que atravesar todo este espacio y llegar hasta acá al centro. ¿Correcto o no correcto? Sí. Ahora, este tiene que llegar hasta más adentro todavía el oxígeno. ¿Sí o no? Sí. Pero, ¿cuántos capilares hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántos hay acá? 1, 2, 3, 4. O sea que, encima queda el oxígeno y los nutrientes, los tengo que hacer viajar más y penetrar más. Tengo menos vasos. O sea que esto está al borde de qué? Al borde de qué? Si lo exijo un poco, le va a faltar, va a estar al borde de la isquemia. ¿Correcto o no correcto? Al borde de que no le alcance la sangre que le llegue. ¿Se entiende? Entonces, la hipertrofia, si bien es un mecanismo adaptativo, porque si no se adaptara, si no fuera adaptativo, lo podría vencer la sobrecarga de presión o vencer la sobrecarga de volumen. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. Si no se hipertrofia, no puede vencer la sobrecarga. Pero en ese proceso de adaptación, no todo es color de rosa. Sino que, por ejemplo, el miocardio se torna, va a empezar a tornarse potencialmente isquémico. ¿Comprendido o no comprendido, gente? Por ahí, en reposo, está todo bien. Pero a este paciente lo hace subir, sube las escaleras, donde hay una mayor demanda, y resulta que ahí es donde se siente la falta de sangre que está experimentando. La próxima. Por lo tanto, sobre todo la crónica, la concéntrica, puede acompañarse de qué? De fibrosis. ¿Estamos de acuerdo o estamos de acuerdo? Y también de, si está más fibrótico, ¿es más distensible o menos distensible? Menos. Y además puede tener algún grado de, lo que dijimos, insuficiencia del riego coronario. Esto hay que estar atentos, porque si hay una insuficiencia de riego coronario en un paciente que es hipertenso arterial, ¿estamos al borde de qué? Al borde del infarto. Y si estudiaron aterosclerosis, la doctora que estudió metabólica, que dice que estudió metabólica, si tiene hipertensión arterial, casi seguro que tiene también, no, casi seguro no, seguro, pero seguro que tiene otro factor de riesgo. No, no, ni tabaquismo, ni obesidad, ni diabetes. Ni diabetes. ¿Qué tiene? ¿Eh? Otra, más grave. ¿Tiene? Aterosclerosis, exactamente. ¿Usted tiene aterosclerosis? Probablemente. Seguramente. ¿Usted tiene? ¿Cuál es? ¿Qué tiene? No hay ningún. La respuesta es una. Seguramente. ¿Listo? ¿Usted tiene? ¿Yo tengo? Ojo con lo que dicen, ¿eh? ¿Yo tengo? Seguramente. No. ¿Quién dijo no? Sí, sí, de hecho. Ya saben, va, supongo, los que estudiaron el tema saben que a partir de los 20 y pico de años estamos ya con nuestras plaquitas que van creciendo progresivamente. ¿Sí? Seamos conscientes de ello. Bueno, entonces, si es hipertenso, ahora volviendo a lo que decíamos, si es hipertenso y tiene, volví atrás, y tiene por su hipertrofia, es hipertenso no necesariamente quiere decir que tenga hipertrofia. Puede haber grados ligeros de hipertensión que no se acompañan necesariamente de hipertrofia. ¿Me van siguiendo? Como que hay un momento que todavía el corazón acude a su reserva y no necesariamente hace hipertrofia. Pero el camino a la evolución natural es a la hipertrofia. Eso depende, por supuesto, del grado de hipertensión que tenga. Entonces, en este caso que ya tiene la hipertrofia, tiene algún grado de insuficiencia coronaria. Si tiene algún grado, pero tiene esta insuficiencia coronaria, esta isquemia latente, si se quiere, esta isquemia latente, además, posiblemente tenga placas ateroscleróticas en las coronarias. ¿O no? O sea que no solamente tiene un problema acá dentro del miocardio, sino que también tiene un problema en los vasos que están irrigando en el miocardio. Tienes dos en contra. ¿Eh? La alteración en la densidad capilar, así es como se llama, más la posible aparición o presencia de placas de aterosclerosis en los troncos coronarios. ¿Se entiende, gente? Sí. Cuando le pida más, por ahí no le llega más sangre porque tiene mayor distancia capilar miocito, pero tampoco le llega, por ahí no le llega porque tiene obstrucción coronaria. Atente a eso. Bien, la próxima. ¿Cómo es habitualmente la evolución de esto? Fíjense acá. dice que este es el estadio inicial, donde el corazón todavía es normal. Y a este corazón, que era normal, se le impone una hipertensión arterial o una, que fueron las dos causas que le mencioné de sobrecarga crónica de presión. Cuando entonces a un ventrículo normal se le impone una sobrecarga crónica de presión, si lo analizamos en el primer momento, si se le imprime una sobrecarga de presión, ¿cómo va a estar la presión adentro del ventrículo? Aumentada, sí, justamente, es la sobrecarga de presión, tiene que ser más presión para vencer la sobrecarga. ¿Se entiende, gente? Si yo mido la presión acá adentro, otra vez, razónenlo. Si el tipo tiene una hipertensión arterial, o sea que en lugar de 120 tiene 140, por decir, ¿cuánta va a ser la presión acá adentro? Acá. 140 más 1. ¿Quedó claro? O sea que ahí adentro la presión va a estar aumentando. Con eso en mente, vamos a calcular lo que se denomina la tensión parietal, el force stress, la tensión parietal, que es una derivada, casi la misma, de la ley de Laplace que aprendimos en pulmón. ¿Sí? También la aprendimos en cardio, ¿no, doctora? Sí. Muy bien. ¿Qué dice la ley de Laplace? Que la tensión parietal, el force stress, es igual a la presión por el radio sobre el doble del espesor de la pared. ¿Cómo está la presión en este momento? Cuando se instala la hipertensión, digamos así. ¿Cómo está la presión? Alta. ¿Cómo está el radio? Normal. ¿Cómo está el espesor? Normal. Por lo tanto, ¿cómo está la tensión parietal? Aumentada. O sea que lo primero que ponen, lo que le imprime la sobrecarga de presión, entre otras cosas, al ventrículo, es una, es un mayor estrés parietal. ¿Estamos de acuerdo o no me acuerdo? Sí. Perfecto. Ese mayor estrés parietal se va acompañado o provoca la hipertrofia concéntrica que habíamos aprendido. ¿Cómo estaba la pared de la hipertrofia concéntrica? Aumentado el espesor. Aumentó el espesor. ¿Cómo estaba la cavidad? Disminuido. Vamos a la ley de Laplace. ¿Cómo está la presión acá adentro en este momento? Alta. Alta, porque sigue teniendo la hipertensión arterial. ¿Cómo está el radio? Disminuido. ¿Y cómo está el espesor? Aumentado. Si hacemos el cálculo, ¿cómo está la tensión parietal ahora? Normalizada. Pero normalizada en un nivel más alto. ¿Correcto o no correcto? Sí. Entonces acá podemos decir que esta hipertrofia concéntrica está compensada. Acá podemos decir que lo que ha logrado el ventrículo es adaptarse y compensar esa sobrecarga de presión. ¿Hola? Sí. Bien. Esto queda acá. Ojalá quedara acá. La próxima. ¿Se acuerda que había fibrosis? ¿Sí o no? Es que esa fibrosis de alguna manera podía provocar episodios de isquemia relativas. Si provoca episodios de isquemia relativa, ¿la isquemia puede terminar en qué? ¿Provocar qué? Si es muy masivo, pero necrosis. Pequeños focos de necrosis. O que se muera un miocito hoy, que se muera otro miocito mañana. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Y cómo reemplazamos a esos miocitos? ¿Con fibrosis? Sí. O sea, ¿y la función cómo va a estar? Peor. Y se va a ir deteriorando. A medida que vayamos perdiendo masa contráctil, se va a ir deteriorando la función. ¿Correcto o no correcto? Y encima vamos a tener cada vez más fibrosis. Cuanta más fibrosis tengamos, ¿qué? Peor va a ser la llegada de oxígeno a los que queden remanentes. Es un círculo vicioso que no nos conviene. ¿Está claro o no está claro? Sí. ¿Y cómo termina todo? Y todo termina, fíjense, ¿cómo está entonces ahora la cavidad? ¿Y cómo está la pared? Disminuida. Entonces, ¿qué ha habido ahora? Después de esta hipertrofia concéntrica, por una mala adaptación, hay una dilatación de la cavidad. ¿Sí o no? Sí. Y una disminución del espesor de la pared. Si hacemos el cálculo de la tensión parietal en este momento, ¿la presión cómo está? aumentada porque la hipertensión sigue estando presente. ¿Cómo está el radio de la cavidad comparado con lo normal? Aumentada. ¿Y cómo está el espesor de la pared? Acá está mal. ¿Cómo tendría que estar? Disminuida. Si hacemos la cuenta, ¿cómo nos queda la tensión parietal? Aumentada. Entonces, ¿cómo es la historia natural? La tensión parietal, todo comienza con un aumento de la tensión parietal. Luego esa tensión parietal se ve normalizada, pero si la evolución progresa, la tensión parietal vuelve a estar aumentada. Y me decís, ¿y para qué me estás jodiendo tanto con la tensión parietal? ¿Por qué es importante la tensión parietal? Determina el consumo de oxígeno. Porque determina el consumo de oxígeno. Así que, este corazón que está dilatado, que tiene menos pared, que tiene menos miocito, que tiene más fibrosis, que tiene más distancia, de encima más. Consume más. El deterioro es entonces... progresivo. Claro, sí. ¿Está claro, gente? ¿Hola? Sí. ¿En qué termina esto? Antes, no necesariamente, ¿en qué termina funcionalmente? En una insuficiencia cardíaca. Este es el camino habitual a la insuficiencia cardíaca. ¿Está claro? Este es el camino de la hipertensión. El otro camino importante para la insuficiencia cardíaca es el camino del infarto del miocardio. Ese es el otro camino que generalmente lleva a la insuficiencia cardíaca. ¿Está? Sí. ¿Está pronto? ¿Qué hora es a todo esto? ¿Qué hora? ¿Ya a las 6? Bueno, volvemos a nuestra definición. Decíamos que la insuficiencia cardíaca era la incapacidad del corazón de mantener un volumen minuto adecuado o de hacerlo a expensas de un aumento en las presiones de llenado. ¿Sí o no? Sí. Y ahora tiene que decir que sí, no, investigador. Además que no lo entienden. Ustedes lo darán de nuevo y verán si tengo razón o no. La próxima. ¿Cuáles son las causas? Estas que podrían generar la sobrecarga o la injuria miocárdica. Cuando decimos las causas de insuficiencia cardíaca pueden ser, ponemos dos grupos. Puede ser una cardiopatía isquémica o puede ser una enfermedad no isquémica. Esos son los dos grandes grupos. ¿Cuáles son las cardiopatías que se engloban dentro de la cardiopatía isquémica? Dentro de lo que se denomina cardiopatía isquémica hay cuatro patologías. Cuatro. Eso es lo que no tiene que decir nunca. Hay cuatro, pues después te olvidaste una y fuiste. Quedás en evidencia. Y el docente dice, le faltó una. Los síntomas más prevalentes son y el brazo de la que te acordás. Pero esa a mí no me la hagan porque esa. Son cuatro, pero me acuerdo tres, decía. Bueno, ¿cuáles son las cardiopatías isquémicas? La angina de pecho. El infarto de miocardio. La cardiopatía isquémica crónica y la muerte súbita de origen cardíaco. Esas son las cuatro cardiopatías isquémicas. ¿Sí? La angina de pecho, el infarto de miocardio, la cardiopatía isquémica crónica y la muerte súbita de origen cardíaco. Esas son las cuatro cardiopatías isquémicas. Ahora, la muerte súbita. La muerte súbita de origen cardíaco, que puede ser paro cardíaco o fibrilación ventricular. De esas cuatro, obviamente que el paro cardíaco y la fibrilación ventricular, que se manifiesta también por paro cardíaco, no van a provocar insuficiencia cardíaca. Paró, se cayó muerto. ¿Estamos? ¿Qué insuficiencia cardíaca ni 8 cuartos? O sea que, por más que sea una forma de cardiopatía isquémica, la muerte súbita no es una causa de... insuficiencia cardíaca. La angina de pecho supuestamente no provoca lesión miocárdica, y si no provoca lesión miocárdica, menos va a provocar insuficiencia cardíaca. O sea que, si bien es la que uno comienza mencionando como cardiopatía isquémica, tampoco es causa de insuficiencia cardíaca. ¿El infarto de miocardio es causa de insuficiencia cardíaca? Sí. ¿Y la cardiopatía isquémica crónica? También. Entre las cardiopatías no isquémicas, ¿a quién pusimos primero? Que la estudiamos 80 veces. Hipertensión arterial. Segundo, las valvulopatías. ¿Cuál pusimos como ejemplo? La estenosis aórtica. ¿Qué otras formas no isquémicas de patología cardíaca pueden provocar insuficiencia cardíaca? Una de las enfermedades que la van a aprender bien el año que viene son las miocardiopatías y las miocarditis, que son las inflamaciones del miocardio. ¿Listo? Pero estas son menos frecuentes. Es decir, cuando uno piensa en insuficiencia cardíaca, está pensando o en infarto, o en una cardiopatía isquémica crónica, o en una hipertensión, o en una estenosis aórtica de larga evolución. Pero siempre todo progresivo, crónico. Y acá les pongo, para que suene ahora y después lo vamos a retomar, a la insuficiencia cardíaca izquierda como causa de insuficiencia cardíaca derecha. Ahora lo vamos a retomar. ¿Listo? Me lo pongo acá para que quede bien claro de entrada. La próxima. ¿Cómo puede ser la insuficiencia cardíaca? ¿Puede ser izquierda o derecha? ¿Qué significa que puede ser izquierda o derecha? Que falta irrigación en la mitad izquierda del cuerpo, que falta irrigación en la mitad derecha. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Las boludeces que dice, ¿cómo va a decir eso? ¿Dónde viste que falte la irrigación en la mitad derecha o la mitad izquierda? ¿Cuándo una insuficiencia cardíaca es izquierda y cuándo es derecha? Cuando falla el ventrículo izquierdo, es izquierdo. Cuando falla el ventrículo derecho, es derecha. No cuando falla la irrigación en el lado izquierdo o en el lado derecho. Usted leyó metabólica, así que usted no tiene derecho. Se me calla la boca. Después dice también que la insuficiencia puede ser anterógrada o retrógrada. ¿Qué significa anterógrada o retrógrada? Anterógrada significa que la falla es hacia adelante, anterógrada. ¿Cuál es la falla hacia adelante? La disminución del volumen que se expulsa. No voy a decir por ahora volumen minuto, ¿estamos? ¿Y qué es la falla retrógrada? Es que... No se llena. No, es que queda sangre por detrás. ¿Sí? Va quedando sangre acumulada por detrás. Otra forma es decir sistólica o diastólica. O sea, que falla la contracción sería sistólica y que falle la rigidez, la relajación o el llenado, con un déficit en la distensibilidad, por ejemplo, entonces sería una insuficiencia de tipo diastólica. La próxima. Lo habitual es decir izquierda, derecha, si es solo izquierda, o si es solo derecha, pero hace un momento les puse que la insuficiencia cardíaca derecha era generalmente debida a una insuficiencia cardíaca izquierda. Cuando eso ocurre, la insuficiencia cardíaca ahora es global. La próxima, gracias. ¿Cuáles son los determinantes del cuadro clínico? El cuadro clínico que caracteriza a la insuficiencia cardíaca tiene básicamente tres determinantes. Un primer determinante es lo que conocemos como insuficiencia diastólica, o si lo quieren mejor, más fácil de entender, la insuficiencia retrógrada. El segundo componente es la insuficiencia sistólica, o si quieren mejor, más fácil de entender, la falla hacia adelante, el componente anterógrado. ¿Y cuál es el otro determinante del cuadro clínico? Los cambios neurohumorales, es decir, activación del sistema nervioso simpático, disminución de la activación del sistema nervioso parasimpático y activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esos serían los cambios neuromorales que acompañan. La próxima. Entonces, para ponerlo todo completo, si la insuficiencia es izquierda, hay un componente un componente que se manifiesta por una menor eyección a la aorta, o sea, sale menos sangre hacia la aorta. Esa es la falla anterógrada del lado izquierdo, ¿correcto o no correcto? Eso se manifiesta o se traduce en una disminución del volumen minuto. El componente retrógrado, es decir, que quede sangre acumulada por detrás del ventrículo izquierdo, después se acumula o queda sangre acumulada ¿en dónde? En la aurícula izquierda y después en las venas pulmonares. Por lo tanto, ¿cómo está la presión venosa en el pulmón? La venosa aumentada. Un aumento de la presión venosa pulmonar es el componente de la falla retrógrada del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Si la insuficiencia es derecha, otra vez, componente anterógrado. ¿Cuál sería el componente anterógrado? Lo mismo, reducido de eyección a la aorta. No, reducido de eyección a la arteria pulmonar. Pero si reducido de eyección a la arteria pulmonar, también le va a llegar menos sangre al ventrículo izquierdo. Y eso va a terminar en una disminución del volumen minuto. ¿Cierto o no es cierto? O sea que, si es de izquierda o de derecha, las dos tienen en común. Y si no tiene disminución del volumen minuto, no tiene insuficiencia cardíaca, porque es parte de la definición, cacho. ¿Sí o no? Sí. La insuficiencia derecha, el componente retrógrado, es un aumento de la presión venosa, ¿dónde? ¿En el pulmón? ¿Dónde? En las venas cavas, o sea, de la presión venosa sistémica. La próxima. De manera tal que... Uno también puede decir, la insuficiencia cardíaca tiene trastornos funcionales que pueden ser sistónicos o diastónicos, si quieren anterógrados o retrógrados, pero también tiene alteraciones estructurales, no solo trastornos funcionales, sino también alteraciones estructurales. ¿Dónde? Y tanto en el corazón como en otros órganos. La que sigue. No queda nadie, Yache. ¿Cuál es la morfología entonces de la insuficiencia cardíaca? ¿Qué cambios vemos? ¿Qué cambios vemos ahora? No la fisiopatología, sino ¿qué vemos? La que sigue. Vemos que hay alteraciones estructurales extracardíacas o cardíacas. La próxima. Las alteraciones cardíacas pueden ser parte de la injuria directa. Es decir, si hubo un infarto de miocardio, ¿yo qué voy a ver en ese corazón? Sí. Ya se fibrosó y todo, o sea que voy a ver la cicatriz del infarto. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. Pero también puedo ver las alteraciones, los cambios que genera la sobrecarga hemodinámica. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. O sea que eso ya lo aprendimos. O lo estudiamos por el lado de la hipertrofia, o lo estudiaremos por el lado de la injuria directa. ¿Cuáles son las alteraciones extracardíacas? La próxima. Son distintas. En la izquierda y en la derecha. La próxima. ¿Cuáles son las alteraciones extracardíacas en la insuficiencia izquierda? Principalmente en el pulmón. ¿Qué hay en el pulmón? ¿Qué había por la falla retrógrada? Un aumento de la presión venosa pulmonar. O sea que hay un aumento, insisto, en la presión venosa después de los capilares pulmonares. ¿Me van siguiendo? ¿Esto en qué se traduce? Si hay menor salida de sangre, ¿eh? Congestión. Y esa menor salida de sangre también trae aparejado a nivel capilar que aumente la presión hidrostática. Y eso es determinante de... O sea que en el pulmón, debido a la falla retrógrada, hay congestión y edema. Si esta congestión y edema ocurre en forma aguda, el cuadro se denomina edema agudo de pulmón, cuadro grave. Si esa congestión y edema ocurre en forma crónica, lo que se observa en el pulmón es otro cuadro, un cuadro de congestión pulmonar pasiva crónica. ¿Listo? Fundamental, los cambios pulmonares en la insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Es importante que ocurra esto en el pulmón? ¿O tiene poca relevancia? Tiene la mayor relevancia, se te están llenando los pulmones de agua. ¿Cómo querés que haga la hematosis? ¿Sí o no? ¿Qué pasa en el cerebro? En el cerebro, al cerebro le está llegando menos sangre porque hay disminución del volumen minuto, ¿sí o no? Entonces eso determina a nivel cerebral puede determinar a nivel cerebral lo que se conoce como encefalopatía hipóxica. La próxima. Esto es un preparado histopatológico de pulmón. Estos son los tabiques. Y estos son los alvéolos. Los alvéolos deberían tener este color, ser ópticamente negativos. ¿Estamos de acuerdo o estamos de acuerdo? Y en cambio, en lugar de ser ópticamente negativo, fíjense, están repletos, rellenos, ocupados por un material ligeramente eosinófilo. Hagan de cuenta que no estamos viendo estas células. Por ahora, no le vamos a dar orilla a estas células que están acá flotando. ¿Sí? Entonces, es un líquido que no tiene células en suspensión. O digamos que pobre de células. ¿De acuerdo? Sí. ¿Y cómo están los tabiques? ¿Qué hay mucho? ¿Qué les parece que tienen mucho? ¿Nada? ¿Qué es esto? Glóbulo rojo. Glóbulo rojo. Tiene mucho glóbulo rojo. O sea que tiene mucha sangre. ¿Tiene? Congestión. ¿Qué tiene el pulmón? Congestión y edema. ¿Qué dijimos que tenía el pulmón? Congestión y edema. O sea, así es como se ve la congestión y el edema pulmón. ¿Listo? La próxima. Ah, perdón, volvé. Si el edema tiene una cierta evolución, esto, ven que acá hay un glóbulo rojo flotando en el líquido del alvéolo, ¿sí? Esos glóbulos rojos después son fagocitados por macrófago y la hemosiderina queda retenida dentro del macrófago. Y eso se denomina siderófago o célula de la insuficiencia cardíaca. ¿Está claro? Y te está diciendo, está avisando que este paciente ya tuvo episodios previos de congestión pasiva y pequeñas microhemorragias o extravasaciones a nivel pulmonar. La próxima. En la insuficiencia cardíaca derecha ahora, derecha. Vuelvo atrás. Cuando empezamos a hablar de la izquierda, ¿qué órgano mencionamos primero? Y que estaba afectado por qué tipo de trastorno, por el componente retrógrado. Cuando hablamos de insuficiencia derecha, ¿quién está primero? El hígado. ¿Qué va a estar afectado por el componente retrógrado? ¿Qué le va a pasar al hígado? ¿Qué le va a pasar algo parecido a lo que le pasaba al pulmón? ¿Va a tener congestión? ¿Sí o no? Esa congestión pasiva crónica del hígado, si es progresivo, puede llegar a determinar lo que se conoce como hígado en nuez moscada. ¿Eh? Acá no me voy a detener, pregúntenle al ayudante de macro, díganle que le muestre, hay un hígado en nuez moscada, por favor pídanle a los ayudantes que se lo muestre y hablen del tema. ¿Eh? Así no le robo tema a los ayudantes. Si la congestión pasiva es muy prolongada, puede terminar en algo que se denomina esclerosis, que es un grado de fibrosis muy marcado y que algunas veces se lo menciona como cirrosis cardíaca. Cirrosis cardíaca del hígado. Aclaro que todas las cirrosis son del hígado. ¿Sí? Por más que esta diga cirrosis cardíaca, no es una cirrosis del corazón, es una cirrosis del hígado debido a una causa cardíaca. ¿Listo? La que sigue. ¿Cómo lo ven a este hígado? ¿Cómo estaría? Más rojo que lo normal. O sea, más que... ¿Quién dijo congestionado? Vamos. Yo. Usted. Congestionado. ¿Y esto está? Congestionado. ¿Qué? Congestionado. ¿Eso qué tiene que ser? Congestivo. ¿Sí? Entonces cuando hay congestión hemática, congestión de sangre, está. Y cuando hay. Congestión nasal, está congestionado. La próxima. Bueno, normal y el hígado congestivo, con los sinusoides repletos de hepatocitos. ¿Sí? ¿Por qué está repleto los sinusoides de hepatocitos? Porque no está saliendo la sangre, porque le está viniendo, hay un aumento en la presión venosa. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Debido a la falla de quién. ¿De quién? Del ventrículo derecho. Si fallara solo el izquierdo, esto no se ve. La próxima. Y esto es lo que corresponde en fresco al hígado nuez moscada. Es decir, que veo un puntillado rojizo y un fondo medio amarillento. ¿Estamos de acuerdo? Listo, no hablo más para que hablen los ayudantes. La que sigue. ¿Qué le pasó? ¿Cómo está? Si está congestivo el hígado, ¿quién sigue? El vaso. ¿Cómo está el vaso? ¿Qué va a ver el vaso? También, una congestión pasiva crónica. ¿Qué más va a estar congestivo? El intestino. Y si hay hipertensión portal, se puede producir edema en la cavidad peritoneal, que conocemos como ascitis. Todas estas son manifestaciones de la insuficiencia cardíaca derecha, debido al componente retrógrado. La próxima. También se va a percibir este déficit de drenaje por la hipertensión venosa sistémica a nivel del tejido celular subcutáneo. Entonces, ¿qué va a tener el tejido celular subcutáneo? Edema. ¿Dónde? Especialmente en zonas de clive. ¿Cuáles son las zonas de clive? Si el paciente está de pie, los miembros inferiores. Se me hinchan los pies. Ese va a ser la manifestación que le va a decir. ¿Sí? Tengo los pies hinchados. ¿Perdón? No, no, no estoy haciendo una comparativa en eso. No, era la diferencia. En los tobillos, en los pies, ¿por qué pongo los tobillos? Porque ahí es donde es más fácil determinar, o sea, en los tobillos, en la pantorrilla, en la pierna en general, es donde te dicen se me hinchan las piernas. ¿Sí? Tengo los pies hinchados y no me entran los zapatos. Ese es también el motivo de consulta. Una referencia, pero no es el motivo de consulta habitualmente. Pero ¿por qué los tobillos? Porque ahí es donde puedes presionar contra el plano óseo y ver lo que se denomina signo de la fobia. ¿Sí? Que es cómo persiste la depresión después de que retiras el músculo. Y si el paciente está en decúbito dorsal, el edema va a ser obviamente de la zona sacra. ¿Cómo está el riñón? Y el riñón también sufre congestión pasiva. ¿Y cómo está el cerebro? ¿Qué va a sufrir el cerebro? Y también congestión pasiva, porque no piensen que la congestión es solo de la vena cava inferior. La congestión también es de la vena cava superior. Por lo tanto, el cerebro también va a tener congestión pasiva. Pero el cerebro va a tener doble componente, por la congestión pasiva, pero también por la encefalopatía hipóxica, porque está disminuido el volumen en minuto. ¿Comprendido? ¿Y qué va a pasar? Así como había hipertensión portal posible a sífilis, también se puede acumular edema en el espacio pleural y en la cavidad pericárdica. Es decir, lo que llamamos derrame pleural, derrame pericárdico. ¿Sí? Los derrames pleurales y pericárdicos y la sífilis son todas manifestaciones de la insuficiencia cardíaca derecha. Fíjate vos que en la izquierda falla y la manifestación pulmonar es la de el edema de pulmón, pero no el derrame pleural. ¿Me decís, Beret? Y bueno, esa es la. Lo que pasa es que es por la del drenaje venoso. La próxima. Bueno, ya terminamos, gente. 2 minutos de paciencia. ¿O quiere estudiar metabólica? La que sigue. Las alteraciones de la cardíacas, ahora, las alteraciones cardíacas de la insuficiencia cardíaca, no las extracardíacas. Las cardíacas, ¿se acuerdan que dijimos? Pueden ser la injuria miocárdica directa o pueden ser como consecuencia de los mecanismos de sobrecarga de presión o de volumen que puedan estar aconteciendo. Lo que quiero transmitirles es lo siguiente. Dice, en la insuficiencia cardíaca, a nivel cardíaco, hay cambios morfológicos que afectan tanto al ventrículo como a la aurícula. Nosotros hasta ahora nos quedamos con la mayoría de las veces, o casi todo, lo que hablamos fue cambios ventricular, pero también existen cambios auriculares. Ya sean cambios ventriculares o auriculares, en cualquiera de los dos casos puede haber cambios a nivel del epicardio, del miocardio o del endocardio, ventricular o auricular. ¿Me van siguiendo? ¿Hola? Sí. Y si son cambios a nivel del miocardio, puede ser cambios ¿dónde? En los miocitos, en el intersticio, en los vasos o en las terminaciones nerviosas. O sea que la cosa no es tan simple que decir en la insuficiencia cardíaca hay menor cantidad de miocitos o los miocitos no funcionan. Fíjate el quilombete que es este. ¿Sí? La próxima. La última. Esto es un preparado histológico, o histopatológico si se quiere, de un paciente que fue trasplantado cardíacamente, o sea, y este es el corazón explantado. Este no es el que le pusieron, este es el que le sacaron. ¿Por qué se lo sacaron? Porque estaba en insuficiencia cardíaca. ¿De qué causa? Desconocida. ¿Sí? Pero desconocida porque no era ni infarto, ni cardiopatía isquémica, ni miocardiopatía, o sea que no se sabe la causa. Pero no era isquémico, a eso voy a... Y la principal causa de insuficiencia cardíaca, ¿cuál vimos que era? Eran las cardiopatías isquémicas, ¿se acuerdan? No, este no era isquémico. Y fíjense, este es el miocardio del corazón explantado, el corazón que estaba insuficiente. Esto que está en amarillo es un miocito cardíaco normal, cortado en forma transversal. Este es el tamaño normal, el núcleo central. Y este es el aspecto normal que dan los filamentos de actina y los sarcomas, en un corte transversal. ¿Está claro? Otra vez, el juego de las 7 diferencias. Si este es normal, ¿este cómo está? ¿Está? ¿Está? Atrófico, disminuido de tamaño. Y fíjense, incluso el citoplasma está como más condensado, ¿correcto o no correcto? O sea que este es un miocito atrófico. Si este es atrófico, ¿este cómo está? Hipertrófico. Fíjate el tamaño de este con el tamaño de este. Estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Y este cómo está? ¿Y este ponele que esté de tamaño? ¿Pero qué es lo que cambia? Fíjate acá cómo está en medio la tinción del citoplasma, de los filamentos, no es la tinción normal. Hay una, esto es heterogéneo, esto vamos a, se interpreta, se dice que hay una degeneración del miocito. ¿Sí? Más algo. Entonces, este es normal, este es... Este y este degenerado. Digamos que muestra signos de degeneración crónica. ¿Listo? Bien. Y acá había un miocito como este, ¿y ahora qué hay? Fibrosis. Que lo está reemplazando. ¿Por qué lo está reemplazando? Porque estaba ahí, ¿dónde está? Se murió. Se murió. Entonces, no, sí, fue fagocitado, fue disgregado. Eso lo vamos a aprender, lo van a aprender conmigo, no la cosa que viene, sino la otra. Ok, entonces, este es un corazón que era insuficiente y que no era debido a isquemia, ¿me siguen? O sea que este corazón insuficiente está mostrando que en el corazón insuficiente hay miocitos que son normales, otros que están o son hipertróficos, otros muestran y otros que han experimentado muerte y reemplazo por tejido fibroso. Esa es la próxima de hoy. ¿Sí? Presencia hipertrófico, atrófico, degeneración crónica, pérdida de miocitos. Eso como manifestaciones que serían puras, si se quiere, de la insuficiencia cardíaca a nivel cardíaco. Esto no es por infarto, esto no era por hipertensión. ¿Me van siguiendo? Bien. ¿Alguna pregunta, gente? En la próxima creo que digo. Muchas gracias. ¿Listo? Muy bien.